cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Cortos desde la Casa. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano, estrenará tres destacadas partituras universales y una de ellas contará con la participación del pianista italiano Antonio Pompavaldi. La función es hoy en la Casa de la Música a partir de las 20 horas. El programa iniciará con la obra ganadora del Premio Nacional de Música 2009 en República Dominicana, Garrick, brillante partitura escrita por el compositor, director de orquesta y pianista Dante Cucurullo. Lo más esperado de la noche será la ejecución del concierto de piano número 2 de Johannes Brahms, que contará con la afinada y correcta interpretación del pianista Pompavaldi, quien visita por primera vez el país. El programa terminará con la obra Los Pinos de Roma, de Ottorino Respighi, considerado como el compositor italiano de más éxito de su generación. La entrada para el concierto de hoy, en la Casa de la Música, tiene un costo de $5. Ecuador será el país invitado de honor en la edición número 23 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, para la que se ha confirmado la presencia de 23 autores nacionales, informó el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Entre los escritores confirmados figuran Raúl Serrano, Gabriel Alemán, Javier Vázquez, Gabriel Paz, Raúl Pérez Torres, Miguel Antonio Chávez, Abdón Ubidia, Aleida Quevedo, Leonor Bravo, Miguel Donoso Pareja, Juan Secaira, Justino Cornejo y Alfredo Noriega. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, indicó la posibilidad de asistir a la feria en calidad de invitado especial de la Casa de las Américas. Pérez Torres presentará una edición cubana de Los Hijos del Bolero y otras ediciones de algunos premiados por la institución de la mayor isla de las Antillas como parte de un convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, también estará presente en esta cita literaria en la que impartirá una conferencia sobre el buen vivir en el Ecuador en la apertura del evento. Además, presentará su libro Ecuador, de Banana Republic a la No República, publicado en el 2010. La Feria Internacional del Libro de La Habana estará dedicada a la escritora cubana Nercis Felipe, Premio de Literatura 2011, al historiador Rolando Rodríguez, Premio de Ciencias Sociales 2008, y a la escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda en su aniversario 200. Los cultores de la música popular se suman al programa festivo Hecho en Casa, la Fiesta de la Cultura, que se realizará el día de mañana, sábado 18 de enero, desde las 8 de la mañana en las instalaciones de la Casa de la Cultura. De 10 a 17 horas, en los espacios verdes frente al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentarán varios grupos y solistas de la música popular ecuatoriana que se involucran en estos festejos o toma de la casa, para deleite de los amantes del arte y la cultura. Según el vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, este encuentro de los actores culturales marca el inicio de las celebraciones que ocurrirán en el transcurso de este año en la Matriz de la Cultura. Vamos a visibilizar los muchos coros que habitan la Casa de la Cultura. Tenemos un sinnúmero de coros de la tercera edad que habitan la Casa de la Cultura, juntamente con el Coro Nacional de la Casa de la Cultura que dirige el maestro Jaramillo, juntamente con la Camerata, y estamos trayendo a las Arrulladoras de Esmeraldas, voces tradicionales. Estamos trayendo grupos importantes y se están vinculando también grupos musicales a este evento, como el dúo de arpas de la mitad del mundo, César del Carmen, el ensamble de guitarras femeninos. Vamos a tener en el Teatro Prometeo, que ha sido un teatro tradicional para las artes escénicas, a todos los grupos escénicos que habitan la Casa de la Cultura. Y en esta fiesta vamos a tener una actividad de interacción que está organizando museos, que es Deje su Huella. Vamos a pedir a todos quienes nos acompañan que dejen su huella. Vamos a hacer la fiesta de la lectura en la biblioteca con las escritoras que están haciendo literatura infantil, que han publicado libros en la Casa de la Cultura. La Cinemateca Nacional, que durante el 2013 tuvo más de 60.000 usuarios como público, solamente en sala, sin tomar en cuenta los talleres, va también a hacer el cine. Vamos a hacer el trueque y la gastronomía en el Ágora del Teatro Nacional. El evento de clausura será a las 18:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con la firma de un convenio entre la Casa de la Cultura y el municipio de Quito, con la presencia de Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, y el alcalde Augusto Barrera. Con estos eventos se busca visibilizar y mejorar la relación entre la Casa de la Cultura ecuatoriana, los gestores culturales, el público, en un ambiente de alteridad y coexistencia de las diversidades para fortalecer el buen vivir. El ingreso a todos los eventos es gratuito. Hasta aquí, Cortos desde la Casa. Les habló para ustedes Jaime Francisco Rosero. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.